hechas de oro. El río se deslizaba desde el levante hasta el poniente. El arroyo primero venía como desde el sol del mediodía y el arroyo segundo descendía como del lado del sol de la tarde. Y a pocos metros antes de fundirse con el río, los dos arroyos se juntaban, justo en una porción de tierra llana que quedaba a un lado y otro y por la parte de abajo, delimitado por las aguas de las tres corrientes. El río que bajaban del levante al poniente y los dos arroyos a los lados. En el mismo centro de esta bonita isla se alzaba la pequeña casa, donde también brotaba un manantial y la hierba en todo alrededor crecía en todas las épocas del año. Por eso la casa, muy humilde porque estaba construida de piedras de las montañas, palos y monte, parecía un recogido paraíso, suficiente para que el matrimonio con sus dos hijos y algunas cabras y ovejas fueran felices. Tenían ellos aire puro, agua clara, hierba y flores casi todo el año y también lluvia y nieve y eran libres como pocas personas en este mundo con solo sus cuatro animales, el río, los dos arroyuelos, su humilde casa y la fresca hierba de la pradera. Pero el mayor de los hijos, varón fuerte y sano y de no más de 15 años de edad, según iban pasando los días, sentía más y más necesidad de irse de aquellas tierras a otras partes del mundo. Les decía a sus padres: «Sé que no tenéis dinero para darme y que me marché a conocer otros mundos, pero yo voy a conseguirlo». «¿Y de qué modo vas a seguirlo?», le preguntaba el padre. «Buscaré pepitas de oro en los arroyos y en el río que baja desde las montañas. Las iré guardando y cuando tenga un buen puñado, se las venderé a los reyes de la Alhambra. Seguro que ellos me las comprarán por mucho dinero. Es lo que me ha dicho quien desde aquellos lugares viene por aquí de vez en cuando». El padre y la madre callaban y también la hermana menor. Esta, por las tardes y mañanas, se iba con el joven y en las corrientes de los arroyos le ayudaba a buscar pepitas de oro. Los primeros días no encontraron nada, pero al poco tiempo sí hallaron unos granitos muy dorados que aparecieron en sus manos después de lavar la arena que recogían en las orillas de los charcos. Dijo la hermana: «Guardémoslo en un sitio muy seguro para que ni se te pierdan ni te los robe nadie. Y vamos a seguir buscando a ver si pronto juntamos lo suficiente para lo que sueñas». Guardó el joven sus granitos de oro, envueltos en un trozo de piel de cordero, bajo unas piedras por detrás de la humilde casa. Siguieron buscando tanto en los arroyos como en el río y unos días más tarde encontraron algunos granitos más, estos no redondos del todo sino como en forma de alambres retorcidos aunque muy delgados. Apenas pesaban unas décimas de gramos. Pero para ellos de nuevo fue suficiente para animarse y seguir confiando en lo que soñaban. Pasó por allí, una tarde, el hombre que subía con frecuencia desde la Alhambra y el joven le dijo: No he conseguido todavía mucho oro, pero sí tengo ya algunos gramos. ¿Quieres verlos? Claro que sí. ¿Dónde los guardas? Aquí mismo. Ven conmigo y te los enseño. Condujo el joven al hombre a donde tenía su tesoro escondido, levantó la piedra, desdobló el trozo de piel de cordero y le mostró los 5 o 6 granitos de oro reluciente. Miró el hombre muy interesado y después de unos segundos en silencio, dijo: «Es un oro muy bueno porque brilla mucho al darle el sol. Seguid buscando que dentro de unos días volveré por aquí y me llevaré este tesoro tuyo para mostrárselo al rey de la Alhambra. Estoy seguro que ellos van a darte por él mucho dinero». Y para sí, enseguida el joven pensó: «Y con todo el dinero que me den por mi oro, me marcharé de aquí, viajaré por todo el mundo, conoceré lugares y personas, haré amigos, viviré grandes aventuras y al final, seré el más feliz de cuantas personas hayan existido nunca bajo el sol. Conocer mundo y vivir aventuras es lo mejor de todo». Se marchó el hombre de la Alhambra y el día siguiente y el otro, ni él ni la hermana encontraron oro. Pesó más de un mes y como seguía sin encontrar un solo gramo del metal que buscaban, se preocupó mucho. Y más se preocupó porque ahora tampoco veía por allí al hombre de la Alhambra. Por eso una mañana, al salir el sol, se acercó al lugar donde tenía escondido su tesoro personal, levantó la piedra, desdobló el trozo de piel de cordero y de pronto se quedó sin respiración. No veía los granos de oro que en este sitio tenía escondidos, pero sí, como incrustadas en el cuero, descubrió unas letras muy relucientes que enseguida se puso a descifrar. Despacio y como asustado, al final leyó lo siguiente: «La felicidad que sueñas, el tesoro que apeteces y la libertad que deseas, no está en recorrer mundos ni poseer oro ni dinero. El gran tesoro que ansías, lo tienes en ti mismo, en tu propio sueño, en el aire que respiras, en el azul del cielo que te cubre y en las personas que te rodean».